pocos charlatanes charlando una charlatana todos los lunes y los viernes de 16 a 17 horas, con sorteos, reportes neoyorquinos, chistes y la mejor música, por la emisora radial La Charlatana FM 98.5. Escúchanos, no te vas a arrepentir, ¿pacho? Que no lo sabía. Miré para mi derecha, vi que desaparecías. Grité con todas mis fuerzas y noté que no me oías. Aquí estamos en vivo en la radio charlatana, en el programa de chicos charlatanes charlando en la charlatana con Emanuel, la Pipi, Jeremías y el Abus. Bueno, si querés comunicarte al 15508-3535 o al 461-2733 al 461-2733. Estamos escuchando el temita de Daniel Agostini. Yo te amo. Necesitas más de mi amor, te lo doy. noticias. Este domingo, en 16, entre 156 y 157, la familia que perdió su casa tras los incendios necesita ropa, colchones, muebles y materiales de construcción. Berisso, 4 de noviembre. Estefanía Taraza es amiga de la familia que este domingo a la madrugada perdió su vivienda ubicada en 16, entre 156 y 157. Tras un incendio, se comunicó con Berisso Ciudad en radio para relatar su sucedido e invitar a la comunidad a solidarizarse y donar colchones, ropas o muebles. Tuve poco contacto con mi amiga Claudia Castelanovich, propietaria de la casa, pero con otra gente fuimos juntando algo de ropa y conseguimos una heladera, pero sabemos que necesita mucho más. Ella se quedó con lo puesto, mientras que pudo rescatarle algo al nene, Tiago, de 5 años, y el padre comenzó. Se quedaron sin ropa, calzados, electrodomésticos, muebles, frazadas, colchones, todo lo que se pueda donar. Sirve con respecto a la casa. Se está juntando todo y hay que demodelarla porque quedó solo con la estructura íntegramente carbonizada. Es imposible repararla, pero eso también se reciben donaciones de materiales de construcción, expulsó. Asimismo, consideró que la gente de Berisso es muy solidaria. Vamos a poder juntar algo y darle una mano, porque es difícil arrancar desde cero. E informó que las vías de comunicación para coordinar la entrega de donaciones son sus Facebook, Estefanía Taraza, de su amiga Claudia Castelnovach. Los teléfonos 221-15-418-4212 o 221-15-506-52-46. 468-7496. Tras la pregunta. Bueno, estamos escuchando un temita de Galfornis, Persiana Americana. Se lo dedicamos a toda la gente. Te prefiero fuera de foco, inalcanzable. Yo te prefiero irreversible, casi intocable. Tus ropas caen lentamente. Soy un espía, un espectador, y el ventilador desgarrándote. ¿Hasta dónde llegaré? Es difícil de creer. Creo que nunca lo podré saber. Solo así. Yo te veré. A través de mi persiana americana. Esto es Agapurni. Tú eres una joven agradable en el instante. previo. Es como un desgaste, una necesidad, más que un deseo. Estamos al borde de la cornisa, casi a punto de caer. No sientas miedo, sigue sonriendo. Sé que te excita pensar, ¿hasta dónde llegaré? Es difícil de creer, es difícil de creer. Creo que nunca lo podré saber, podré saber. Solo así, solo así, yo te veré, yo te veré. A través de mi persiana americana. Momento. Berizzo, efectivos policiales reclaman el pago adicional de las elecciones legislativas. Para cada acto eleccionario y para cada evento que deben realizar los efectivos policiales que no están de turno y a lo que se considera adicionales, aún en dicha localidad bonaerense no fueron abonados. Así lo informaron diversos efectivos policiales que se comuniquen con infopoliciales, los que afirmaron que aún no percibieron los sueldos con el... No. Me están haciendo reír. No percibieron los sueldos con el adicional del cobro de las elecciones de las PASO y que esperan que la situación se repita para el mes venidero que comenzó a correr el último 1 de noviembre. Por estas horas nada se sabe. En ciencia cierta, ¿qué pasará con el dinero? ¿Qué pasará con el dinero? Que deben colaborar los efectivos que ya se molestaron en pie de guerra de continuar esta manera la forma de cobro de las horas adicionales trabajadas. Hoy, 4 de noviembre, 19 grados la máxima, 9 la mínima. 36 kilómetros el viento, 0 humedad. Mañana, 5 de noviembre, 22 la máxima, 11 de mínima. 4 kilómetros 44. Por hora. Ah, no, pero 44 kilómetros por hora el viento. Miércoles, 6 de noviembre. 23 la máxima, 13 la mínima. 54 kilómetros. Bueno, aquí seguimos con el temita. Si te vas, ¡de Agaporni! Cuando memorices todos sus recovecos y decidas otra vez regresar, ya no estaré aquí en el mismo lugar. Si él tiene más que un par de dedos de frente y descubres que no se lava bien los dientes, si quita los pocos centavos que tienes, si no te deja solo. Aquí recién vino una amiga del barrio que se llama Julia. Bueno, esperen, antes que nos hagan las preguntas, vamos con el numerito de teléfono. 15-508-35-35. 15-508-35-35. O si no, al 461-27-36. 33. 461-27-33. O en Facebook, FM Radio La Charlatana. Oh, chicos charlatanes charlando La Charlatana. Bien, ¿corta? Ah, bueno, vamos con las entrevistas. Julia Villajoli. Bueno, hola chicos, acá me invitaron al programa para que les haga unas preguntas y me comentaron que ustedes participan de un taller de jóvenes. Sí, yo solo porque... No. Bueno, ¿nos querés contar más o menos quiénes están en el taller, de qué edad es, qué día, la hora? Bueno, son los días miércoles de 5 de la tarde a 7. La edad es de los 11 años para arriba. Y estamos organizando una matiné. ¿Una matiné? Sí. ¿Y qué van a hacer en la matiné? ¿Cómo? ¿Qué vamos a hacer? ¿Qué van a hacer? ¿Van a bailar? ¿Van a vender tragos? Vamos a bailar y vamos a vender cosas. Sí, ¿y le están organizando para algo? Sí, para recaudar fondos de un encuentro regional. ¿De un encuentro regional? ¿De qué? ¿Querés explicarnos un poco de eso? ¿Cómo va a ser? Nos vamos a juntar con otros barrios que hacen todo tipo de talleres de jóvenes, como de carpintería, baile, tango, folclores. Nos estaba contando Ari el Wichi, y Camila no había venido. Y la edad de son de los 11 años para arriba. Está bueno, buenísimo. ¿Y la matiné va a ser acá en el barrio? Sí, pero no sabemos bien porque... Sí, va a ser en el barrio, pero no sabemos bien de qué va. Sabemos desde qué edad es bien, pero después vamos a ir organizando todo bien. Y necesitamos, colaboración para que podamos comprar la gaseosa, porque vamos a hacer como... Perdón, quiero decir que Jeremías dijo cerveza, pero es una matiné para chicos, así que me imagino que no es de 11 años, de 11 años para arriba. De 11 años para arriba. Acá la Pipi dice que van a tomar gaseosa, me parece muy bien, Pipi. Muy chico para tomar gaseosa. Mira, para tomar el miren, chicos, ahí está, talleres. Miércoles jóvenes de 11 años para arriba. Y el jueves hay taller infantil de 5 a 7. Y que está Julia y Lila. Y están organizando unos cosos monstruos, no sé. Estamos haciendo ahora, acá capaz que la Pipi puede contar. Ah, la Pipi sabe mucho, la Pipi que sabe. Nosotros en la primera parte del año hicimos una revista, Pipi. Sí, la Pipi no se queda cerca. Yo estoy haciendo natación y yo no puedo venir más. Claro, la Pipi está yendo a natación. Bueno, les cuento yo que estamos haciendo una revista, hicimos una revista la primera parte del año y ahora estamos haciendo otra revista que tiene monstruos y un par de cosas más, que seguramente la estamos subiendo al Facebook, la primera revista, si la quieren ver, al Facebook es FM Radio La Charlatana y ahí subimos la revista, la primera. ¿Vos, Jere, querés comentar algo? No sé, ahí volvió Agus, que se puede hablar con el flaco. Y Agus, me queda una pregunta para hacerte. Una pregunta, Agus. Una pregunta. ¿Qué hacen ahora? Vos contabas que los otros barrios donde se hacen talleres con jóvenes bailan reggaetón y bailan tango. No, folclores, tango. Folclores, bien. No, ¿y ustedes qué hacen en el taller de jóvenes de acá de la Nueva York? ¿Cómo que hacemos? Estamos... Bailan, yo algo por ahí sé que tiene que ver con el papel reciclado. Ah, sí, estamos con el papel reciclado y estamos haciendo ahora, estamos pensando, este miércoles el taller va a empezar 4:30 porque tenemos que hacer un revelado para el papel. Buenísimo. ¿Y tienen un porque logo? Vamos a planificar, vamos a hacer en el papel el planificado de tintas con un símbolo. Buenísimo. ¿Y el símbolo qué significa? Yo vi que tenía una mano, unas hamacas. Sí, de salvamos por el barrio y no me acuerdo mucho. Bien, buenísimo. Entonces, ¿algo para agregar del taller de jóvenes? ¿A vos te gusta participar del taller de jóvenes? Sí. Sí. Con vos, momentos de felicidad, momentos lindos que nunca me voy a olvidar. Te agradezco todo lo que hiciste, mi amor, pero ya se murió lo de nosotros dos. Puedes estar con muchas mujeres y más, ya no eres mío y eso lo voy a respetar. Pero voy a saltar porque habla de mí esa sucia con la cual estás. Y en la cuna ya te mira mala gente, porquería. Contale quién te enseñaba a gozar en una cama. Y en la cuna no es tu dueña, si jamás sufriste por ella. No sabes cómo llorabas y a escondidas me nos quiso separar, buscó la forma para estar en mi lugar. Y ahora que lo logró, se cree que ganó, pero come las obras que le dejé yo. Puedes estar con muchas mujeres y más, ya no eres mío y eso lo voy a respetar. Pero voy a saltar porque habla de mí esa sucia con la cual estás. Que en la cuna es atrevida, mala gente. Solo una más. Bien. Bueno, como les decíamos, vamos, como hoy, vamos a hablar de Daniela Agostini y vamos a hacerle una tipo entrevistita. Porque vamos a empezar a hablar de Daniela Agostini, que ahora Emanuel nos va a contar un poquito. Hola. Bueno, esto es la entrevista sobre el hit La Ventanita del Amor. Daniela Agostini, bueno, vamos a contar un poquito lo que es la vida de Daniela Agostini, cuando nació y todo eso. Se llama, nombre entero, o sea, nombre de párrafo entero, es Daniel Javier Agostini. Nació el día 10 de septiembre de 1973 en Merlo. Se dedicó a la música desde ya, desde los 8 años, mirá. Sin carrera. Dicen que en sus comienzos cantaban folclore junto a su hermanita Karina, pero su gran salto a la fama lo hizo posible su incorporación al grupo Sombras. El grupo Sombras empezó en enero de 1978, liberado por Juan y Pascual. Por Juan y Pascual, wow. Raro. Llegaría a convertirse en un auténtico suceso mundial después de 20 años. Más de 4.000 discos vendidos y un éxito arrollador que lo colocaba como una banda más grande de la movida tropical. La llegada de Daniel en 1994 le dio la imagen a la sensualidad. Se pusieron muy raro, sensualidad. Estaban necesitando para convertirse definitivamente en un éxito. Con rapidez impresionante, volaba de un lado a otro, o para lograr cumplir ya casi 20 presentaciones que hacían por fin de semana, arrastrando miles de fans en cada show, con una rara mezcla de ternura en y explosión. El líder de Sombras logró que la banda tenga su haber abertura, vamos a poner, más de 180 clubes de fans. Respeto a jóvenes que lideraban cuando decía que la ventanita del amor se le cerró. medio raro. Con ellos grabó Niña Caprichosa y el famoso Boquita de Caramelo. Trabajo que contenía los temas Pega la Vuelta y la Ventanita, Boquita. Vendió 360.000 copias, llegando al septuple disco de platino. Así Sombra llegó más alto de lo que cualquier grupo de cumbia había podido llegar en la Argentina, tocando en la calle Corrientes con tres funciones repletas. También grabó junto a Jorge Ávila, a dos voces, el siguiente y último disco fue nada más. Y a fines del año 1997, con otras dos funciones llenas en el Teatro Gran Rex, Daniel hizo su despedida gloriosa para comenzar un nuevo capítulo en su carrera. Después de cumplir los compromisos que ya lo unían al grupo Sombras, lanza su primer disco solista, que se llama Solo, se llamó. Fue un boom en ventas, o sea, vendió más de, ponele, 10.000 copias como mínimo. Sus fans no lo abandonaban y apoyan esa nueva etapa gracias a ese material. El cantante impone su estilo romántico dentro de la movida tropical. Su segundo compacto, ¿Cómo será? El mismo día que sale a la calle, fue disco de oro y a los pocos meses obtuvo el galardón platino. En el año 1999 edita Simplemente, un trabajo con nuevos ritmos pero que conserva el sonido original que lo caracteriza. En el 2000 sale su nuevo álbum Amarte, su cuarto, mejor dicho. Al siguiente, la compañía Magenta lanza al mercado un disco en vivo junto a sus más grandes éxitos. En el 2002 lanza al mercado su quinto material como solista, que llegaba a ser disco de platino en tan poco tiempo, y fue primero en ventas durante el mes de abril del mismo año. A fines del 2002 realiza una función en el Teatro Gran Rex, haciendo un recorrido por toda su carrera. En el año 2003 lanzó Sentimientos, un disco sobre Lo siguieron sin límites. En el 2004, Verdadero Amor. En 2006, Volver por Más. En 2007, en 2008 edita Clásicos con Clase, el álbum que contiene los clásicos del mundo de la cumbia, entre ellos Paisaje, de Gilda. En 2010 sale a la venta Pensando en Ustedes. En 2011, Daniel Agostini edita Renovando, el álbum de 12 canciones. Y eso fue nomás un poco de la historia de Daniel Agostini. Seguimos con un tema. Daniel Agostini, Mientes. Mientes. Dale, Julia. Pase, sin embargo, lo intento. Cierro los ojos y mi vida comprendo, porque en las noches no hacemos el amor. Mientes días y en tus palabras se siente, en tus caricias y besos comprendes que el hombre de tu vida no soy yo. Siento lo que pase, sin embargo, lo intento. Cierro los ojos y mi vida comprendo, porque en las noches no hacemos el amor. Tengo más un cigarro. palabras se sienten, tus caricias y besos comprendes que el hombre de tu vida no soy yo. Siento lo que pasa y sin embargo lo intento. Cierro los ojos y mi vida comprendo, porque en las noches nos hacemos el amor. Debo más un cigarrillo y das vuelta a mi alrededor. No te molestan mis caricias, te molestan mis besos. Miente. Sobre la ventanita del amor. Que parece que ese tema se llama La ventanita del amor, no le gusta mucho. Oh. ¿Por qué? Y ahora lo vas a saber. Bueno, Daniel Agostini. Mira, la ventanita, este muñeco que está acá, este que está acá, Pocho, trae el tema, digo, creo que lo habían hecho antes en otra versión, creo que Negro Videla, algo así, en tipo merengue. Y no había pasado nada. Se grabó como último tema, o sea, no, ni siquiera como un tema elegido por toda la banda. Boquita de Caramelo, que estaba a la ventanita, fue el disco más vendido en la cumbia hasta ahora. Ese compacto entero fue éxito. Pero, ¿qué fue lo que despegó de todo eso? La ventanita. Dije, no. En otra entrevista que me hicieron dije que era el tema de cumbia. Era incontable la cantidad de gente que lo talentía en sus casas. La ventanita con Agostini fue algo que explotó. Me acuerdo que todo el mundo bailaba y lo cantaba full. Yo era una de ellas. Vos cantás un pedacito y cualquiera te lo puede seguir al toque. Tengo el alma en pedazos, ya no aguanto esta pena. Tanto tiempo sin verte es como una condena. La ventanita no se lo olvida a nadie. Explota la gente con ese tema, porque lo hacemos como cierre y lo estamos haciendo ahora como cierre, como solista, pues lo piden. Y me da una bronca, porque te digo, no me gusta el tema. Aproximadamente las veces que lo canté fueron entre los bailes de sombra, los bailes como solista y las veces que me lo pidieron en casa comiendo un asado. Me dijeron, dale, Danito, cántate La ventanita. No, papi. 15.000 veces. 15.000 veces he cantado La ventanita, señores. Sí. ¿Qué pasó? Para mí fue toda una confusión de cosas, ¿no? La banda, grupo Sombra, Daniel Agostini. Era lo que estaba de moda, ¿no? El pelo largo, las fachas, el trajecito, todo. El momento del país. Para mí fue todo. Y fue la época que yo empecé a escuchar cumbia. Y me ponía frente al espejo y me imaginaba como cantante. Yo también lo escuchaba, lo he cantado, lo saqué con la guitarra. Pasó otras fronteras, o sea que bueno, lo escuchaba todo, lo que le gustaba la cumbia, lo que no le gustaba la cumbia. Todos los estilos sociales. La cumbia era la típica música de la negrita, la cabeza. Gente que no escucha cumbia, conoce el tema de la ventanita también. Jamás te van a reconocer que les guste, lo bailaron seguro. El tema algo tiene. Capaz que lo damos vuelta y es diabólico, ¿viste? No encanta. La ventanita hizo muchas cosas por mí. La ventanita fue el puntapié a esto que digo hoy, a mi carrera, a mi continuidad, a los 15 años, a poder seguir haciendo recitales, y me abrió. Con respecto a lo económico, me hizo muy feliz. Me dio un hijo también, porque a través de eso conocí a la mujer con la que me casé y tuve un hijo maravilloso. He ido a cantar a cierres de campaña, políticos, a Millaco, muchas cosas. Por la ventanita. Bueno, aquí seguimos. En el Radio Charlatana 98.5 estamos, vamos con el temita de Daniel Agostini. En pie de guerra. A pedido de Miguel. Miguel. Miguelito, escúchalo. Este tema es para vos. Dale. Estamos hablando hoy de Daniel Agostini y bueno, o sea, fue todo que estábamos cantando y estábamos aburridos, viste, de todo. O sea, para pasar el tiempo, más por el tema de que está bueno hacer un programa de radio en el que todos se incluyan y decir, bueno, pinta el canto, el baile y nos vimos, olvídate. Y bueno, es todo un resumen, vamos a hacer todo un resumen de lo que hablamos de Daniel Agostini. Lo que iba a hablar Pipi también de lo que pasó con, o sea, de este evento que pasó el 21 de septiembre del la primavera sin alcohol, que no pudimos porque nos quedaba un corto tiempo. Y bueno. Pero Pipi, ¿lo querés de leer? Disfrutar la primavera libre de alcohol. No necesitas alcohol para tener onda. Ser aceptado por tus amigos. Encararte al chico, o a chica que te gusta. Pasar una noche divertida en el boliche. Si alguien tomó de más, llévalo a un lugar tranquilo y ventilado. Si se descompuso o desmayó, ponelo de costado para que no se ahogue si vomita. Aflójale la ropa y abrígalo. No lo dejes solo, dale mucha agua. No dudes en pedir ayuda y llamar a la ambulancia. ¿Sabías que el daño que provoca el alcohol no depende del día en el que tomás, sino en la cantidad, la frecuencia, la velocidad de la ingesta? Si bien te podés sentir relajado con algo de alcohol, en la medida que aumenta la cantidad ingerida, disminuye tus posibilidades de comunicación. Te podés sentir desinhibido con algo de alcohol, pero te puedes generar impotencia. Además favorece prácticas sexuales de riesgo, embarazos no planificados o enfermedades de transmisión sexual. La mezcla de alcohol y energizante te emborracha, igual aumenta los riesgos porque no te permite registrar los primeros avisos que el cuerpo te da sobre la intoxicación. Agéndalo y pásalo. Bueno, ahí estábamos escuchando lo que había leído Luisana. Bueno, vamos finalizando el programa de Chicos Charlatanes. Espero que les haya gustado un poco y... Bueno, les contamos que en primera voz está Agustín Díaz. En segunda voz, su anfitrión, Emanuel Muñoz. Y hoy, como estaba en otra voz también, en la tercera, Jeremías Maldonado. Y por último, la genia capa, no más, Luisana Gonzalía. Que se manda unas cosas muy buenas para la radio. Y bueno, si querés comunicarte al 15-508-35-35, antes que nos vayamos, o al 461-27-33, bueno, o en Facebook, FM Radio La Charlatana. Y muchas gracias, Karim, por escucharnos todo el día. Hasta luego. Nos estamos viendo el viernes de las 4 a las... ¡Tengo el pedazo! ¡Ya no! ¡Pena! ¡Tanto tiempo sin verte! ¡Es como una condena! ¡Tengo el alma pedazo! ¡Ya no aguanto esta pena! Bueno, ¿qué es eso? ¡Es como una condena!